Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, a viernes chiquito, espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y contentos y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 73 con cielos soleados. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 94 también, mínimas de 73 con también cielos despejados. Vamos a tener la misma temperatura que el día de hoy. Para el día sábado vamos a tener máximas de 96, mínimas de 71 con cielos despejados y para el domingo descienden un poco las temperaturas, máximas de 92, mínimas de 70 con cielos soleados despejados y para el próximo lunes esperan cielos también despejados con temperatura máxima de 95 grados, mínimas de 73. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer no hay probabilidades de precipitaciones, de lluvias, ni nada. Y pues este fin de semana las temperaturas siguen altas. Aquí nos dice que máximas de 96 para el sábado. Y para el día domingo descienden a 92. Pero pues lo más seguro es de que vayan en aumento más que vayan a descender. Entonces, para que ustedes estén preparados, ¿ok? Y con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Creo

Hoy me enfrentaré a la vida. Hoy eliminaré de mi agenda 2 días. Ayer y mañana. Ayer fue para aprender y mañana será la consecuencia de lo que hoy pueda realizar. Hoy me enfrentaré a la vida con la convicción de que este día jamás volverá. Hoy es la última oportunidad que tengo de vivir intensamente, pues nadie me asegura que mañana volveré a amanecer. Hoy tendré la audacia de no dejar pasar ninguna oportunidad. Mi única alternativa es la de triunfar. Hoy invertiré mi recurso más importante, mi tiempo, en la obra más trascendental, mi vida. Cada minuto lo aprovecharé apasionadamente para hacer de hoy un día diferente y único en mi vida. Hoy desafiaré cada obstáculo que se me presente con la fe de que venceré. Hoy seré la resistencia al pesimismo y conquistaré al mundo con una sonrisa, con la actitud positiva de esperar siempre lo mejor. Hoy haré de cada tarea ordinaria una expresión sublime. Hoy tendré los pies en la tierra, comprendiendo la realidad y la mirada en las estrellas para invertir mi porvenir. Hoy tendré tiempo de ser feliz y dejaré mi huella y mi presencia en el corazón de los demás. Hoy te invito a empezar un tiempo nuevo donde soñemos que es posible cuanto nos propongamos y lo realicemos con alegría y con dignidad. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Deja de esperar a que sea viernes, a que sea verano, a enamorarte, a perder peso, a encontrar trabajo, a que sea un feriado, a que pase la vida. La felicidad llega cuando dejas de esperar y vives el momento totalmente. Que supo amar con otra razón aparte de dar. Lo siento tu voz, no escucho tu hablar. Presiento que dos es un número impar. No puedo seguir sin tu Vida, no sé lo que

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Revelan denuncias de acoso sexual en albergues para niños inmigrantes. Terribles documentos policiales dan cuenta de denuncias de acoso y abuso sexual por parte de empleados de dos albergues para niños inmigrantes en Arizona, en uno de los cuales el empleado fue sentenciado, por lo que informaron el día de hoy un medio local. Según el diario Arizona Republic, en el 2015, un menor de 15 años que se encontraba en el albergue La Estrella del Norte en Tucson, denunció que el empleado Oscar Trujillo lo tocó en el área de sus genitales, sobre su ropa, y trató de bajar sus pantalones en diferentes ocasiones. Según la denuncia, el hombre entró al cuarto del chico y comenzó a hacerle cosquillas en su estómago mientras le decía que le podía dar todo lo que necesitara. Dicha publicación accedió a reportes de la policía que reflejan que el menor, identificado como un niño no acompañado proveniente de Centroamérica, que apenas llevaba 2 días en el sitio de acogida, reportó el incidente a una psicóloga del albergue, quien contactó a las autoridades policiales. Los administradores del recinto, operado por la organización Southwest Key, con sede en Texas, afirmaron que los empleados tienen prohibido entrar solos al cuarto de un menor, y si lo hacen no pueden estar más de 5 segundos, a la vez que un pie debe permanecer en el pasillo para que las cámaras de seguridad lo puedan captar. Sin embargo, el empleado, que ya había sido disciplinado por usar el baño de los menores con uno de ellos presente, fue grabado entrando al cuarto del menor en 3 ocasiones por un periodo de 30 segundos cada una, en una de las cuales intentó bajarle los pantalones. Trujillo, que negó todas las acusaciones, fue sentenciado a 3 años de libertad condicional por abuso sexual. Y acuerdo entre John Kerry y Trump genera alivio, pero también dudas en la Unión Europea. La tregua comercial temporal anunciada entre la Unión Europea y Estados Unidos generó alivio en los países europeos, pero también dudas sobre la viabilidad de los compromisos discutidos entre Jean-Claude Juncker y Donald Trump. Ambos acordaron en una reunión en la Casa Blanca una serie de decisiones, como una mayor compra de soya estadounidense por el bloque europeo, que buscan desactivar el conflicto comercial vigente entre Washington y Bruselas, que se tradujo en aranceles recíprocos. El objetivo también era alejar la amenaza de Trump de mayores aranceles a los autos de la Unión Europea, que afectaría especialmente a Alemania, cuyo gobierno celebró el día de hoy el resultado constructivo de la reunión y reafirmó su apoyo a la Comisión Europea de Juncker. El secretario de Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, confirmó el día de hoy que no aplicarán aranceles a automóviles europeos durante las negociaciones y subrayó que el primer problema que negociarán serán los aranceles siderúrgicos y las represalias. Falso americano, fue lo que dijeron 2 policías que insultan y dan brutal golpiza a un latino. Un hombre resultó herido de gravedad el pasado 24 de julio en una pelea con 2 agentes de policía fuera del servicio de Nueva Orleans. Tras recuperar múltiples grabaciones de video y declaraciones de testigos, las evidencias demuestran claramente que los oficiales fueron los agresores en este incidente, ha indicado el jefe de la policía local, Michael Harrison. La víctima, Jorge Gómez, ha asegurado que acudió al bar Mid City Chan Club para ver unos partidos y nunca pensó que terminaría peleando con unos hombres que ni siquiera sabía que eran policías, según informa el diario The Times Picayune. Gómez vestía una ropa que semejaba a un uniforme de camuflaje. Los 2 policías, John Hellman y Spencer Sultan, llamaron su atención y empezaron a acosarle con comentarios sobre el servicio militar. Gómez les dijo que había servido en el ejército, pero la tensión siguió creciendo hasta el punto que los agentes le llamaron falso americano y le quitaron el pañuelo que llevaba en la cabeza. Él trató de irse, pero los 2 policías, recién licenciados en diciembre de la Academia de Nueva Orleans, lo amenazaron y golpearon hasta el punto de que tuvo que ser hospitalizado, según informa la emisora WVUE. Los dos agentes fueron arrestados ese mismo día y serán expulsados del cuerpo. No les gustaba cómo iba vestido, asegurado Gómez. Llamarme falso americano y todo eso, casi tenemos el mismo color, así que no sé cuál es la diferencia entre él y yo. ¿Cuál es la diferencia? Fue lo que añadió según su denuncia. Los agresores le amenazaron con enviarle a la cárcel. Fue entonces cuando me dijo que me iba a matar. Concluyó, vas a morir, tú vas a morir. Y en otra información, la Casa Blanca enfrenta severas críticas por impedir acceso a periodistas de CNN. La Casa Blanca enfrentaba duras críticas este miércoles por haber impedido el acceso a una conferencia de prensa a un periodista acreditada de CNN por haber realizado, según la cadena informativa, preguntas inapropiadas al presidente Donald Trump. La periodista Caitlin Collins, según informó CNN, denunció que funcionarios de comunicaciones de la Casa Blanca le informaron que no podían asistir a un evento en donde estarían Trump y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, porque más temprano había realizado preguntas inapropiadas a Trump. Condenamos con fuerza la decisión equivocada e inapropiada de la Casa Blanca de impedir el acceso de uno de nuestros trabajadores a una conferencia de prensa abierta luego de que ella realizara preguntas que no gustaron, se lee en un comunicado de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Este tipo de retaliación es absolutamente inapropiada, errónea y pusilánime. No puede prevalecer, fue lo que añadió la nota. CNN también condenó la decisión. Solo porque la Casa Blanca se siente incómoda con una pregunta sobre noticias del día, no significa que la pregunta no sea relevante y no deba ser hecha. Otros periodistas, incluso de cadenas rivales como Fox News, también salieron en defensa de Collins. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, una de las funcionarias de quien Collins recibió noticias sobre el veto a su ingreso a una conferencia de prensa, emitió un comunicado alegando que la periodista se rehusó a irse cuando se lo pidieron. Y Trump urge a AMLO a renegociar el TLC, si no, elegirá un camino muy distinto al presente. El presidente estadounidense Donald Trump reconoció el comercio, la migración, el desarrollo y la seguridad como prioridades de su relación con México en su respuesta a la carta que él envió al futuro mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Tengo gran interés en trabajar cerca con usted y construir una gran relación entre nuestras dos naciones, fue lo que expresó Trump a López Obrador en la carta leída por el próximo secretario de Relaciones Exteriores mexicanos, Marcelo Ebrard. En la misiva, Trump reiteró su felicitación a López Obrador por su victoria en los comicios del 1 de julio y comentó que ambos logramos el éxito electoral al proveer una visión clara para hacer nuestras naciones más fuertes y mejores. Trump le expresó a López Obrador su acuerdo con las cuatro prioridades que ha identificado: comercio, migración, desarrollo y seguridad. López Obrador, quien tomará posesión de la presidencia de México el 1 de diciembre próximo, envió una carta con propuestas de temas para la relación a Trump tras recibir en la Ciudad de México al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. El mandatario estadounidense afirmó que su equipo ha trabajado los últimos 18 meses con el objetivo de incrementar la relación con México en estas áreas y que ahora les ha instruido a redoblar esfuerzos con su próximo equipo de gobierno. y el ex abogado de Trump podría colaborar con la justicia y perjudicar al presidente. Michael Cohen, ex abogado y hombre de confianza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está más cerca que nunca de colaborar con la justicia para evitar ir a la cárcel, aún al precio de perjudicar al jefe de Estado. Tras haber permanecido fiel al magnate republicano durante largos meses, cuando él mismo podía correr el riesgo de ser acusado en el caso de una supuesta relación que el mandatario había tenido con una modelo de Playboy, Cohen busca ahora salvarse de un proceso o incluso de la prisión. Su abogado Lanny Davis entregó el día martes a CNN la grabación de una conversación que Cohen sostuvo con Trump y que la cadena difundió. El propio Cohen había filtrado la existencia de la conversación la semana pasada. En la cinta, los dos hombres hacen mención a lo que parecería ser un pago a David Becker, director del grupo de la prensa Amy y del semanario sensacionalista National Enquirer. En agosto del 2016, esa publicación compró la exclusividad de la historia de Karen McDougall, una exmodelo de Playboy, que afirma haber tenido una relación amorosa de 10 meses con Trump entre el 2006 y 2007. El dinero nunca fue entregado. ¿Qué tipo de abogado grabaría a un cliente muy triste? Fue lo que escribió Trump en Twitter el día sábado. ¿Por qué la grabación se termina de manera abrupta, cortada, mientras yo supuestamente estaba diciendo cosas positivas? Escuché que hay otros clientes y muchos reporteros que están grabados. Puede ser así, muy mal, fue lo que agregó. Según varios juristas, al contrario de lo que afirma Trump, esta grabación es legal en virtud de las normas que rigen en el estado de Nueva York y podría perfectamente ser utilizada en un juicio. Jonathan Turley, profesor de Derecho en la Universidad George Washington, afirma que aunque esa grabación no incrimine directamente al presidente, podría contribuir a un mosaico de elementos que lo acusen en el marco de un procedimiento por violación de las normas de financiamiento de campañas. Y en información deportiva, lo que Cristiano tuvo que hacer para no pisar la cárcel en España. La agencia tributaria española ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado entre Cristiano Ronaldo, la fiscalía y la abogacía del Estado para que el exfutbolista del Real Madrid pagara una multa de casi 19 millones de euros y será condenado a 2 años de prisión. Fuentes jurídicas han informado a EFE de este acuerdo, que implica que el jugador portugués, que desde la próxima temporada residirá en Italia, no entrará en prisión a cambio de declararse culpable de 4 delitos fiscales. El acuerdo alcanzado entre las acusaciones y la defensa del futbolista estaba pendiente de visto bueno de Hacienda, que fue el organismo que denunció a Ronaldo, cuyos responsables han cambiado recientemente como consecuencia del relevo en el gobierno central. Las acusaciones imputaban a Cristiano Ronaldo 4 delitos contra la hacienda pública cometidos entre el 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas supuestamente defraudadas son de 1.39 millones en el 2011, 1.66 millones en el 2012, 3.20 en el 2013 y 8.5 en el 2014. Y Barcelona cerca de concretar un negocio redondo con Jerry Mina. Todo parece indicar que el defensa colombiano Jerry Mina tiene las horas contadas como futbolista del Barcelona, pues su futuro estaría dirigido a la Premier League de Inglaterra. La prensa española ha revelado que el Manchester United de José Mourinho estaría dispuesto a negociar al futbolista, que fue una de las mayores revelaciones en el pasado mundial de Rusia 2018. El Barcelona habría solicitado un pago de 40 millones de euros, cifra que no habría resultado descabellada para los Red Devils, quién estarían dispuestos a desembolsarlos para quedarse con la mina. De concentrarse, la transacción se convertiría en un excelente negocio para el 4 culé, que en el mes de diciembre pasado pagó casi 12 millones de euros por el defensa central, que se presumía ocuparía el lugar de Mascherano. 6 meses después recibiría poco más del triple del precio que pagó al Palmeiras por el carismático defensa. Mina tuvo pocos minutos bajo el mando de Ernesto Valverde en la liga. Apenas apareció en 5 partidos, alcanzando 370 minutos de juego. El United se convertiría en el quinto equipo en la carrera de Mina, quien en el pasado defendió los colores del Deportivo Pasto, Independiente de Santa Fe, Palmeiras y el Barcelona. Lo de la mañana con 2 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día, perdón, con las noticias del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, debido a la configuración planetaria de hoy, es probable que surja información inesperada que tendrá un efecto negativo sobre el hogar. Prepárate para recibir noticias sobre el presupuesto, recursos compartidos o política. Este tipo de cosas pueden tener un impacto emocional muy fuerte que pueden hacerte sentir algo de inseguridad acerca de tu hogar y de la familia. Toma control de las cosas y cerciórate de verificar los hechos antes de encarar alguna acción al respecto. Para el signo de Tauro, debes darte cuenta de que la presentación lo es todo y que dices mucho con la vestimenta que usas y la expresión de tu rostro. Hoy quizás proyectes una imagen diferente de ti gracias al aspecto celestial en juego. Siente la libertad de ponerte los pantalones a cuadros con la camisa floreada y ese sombrero maravilloso. Deja que todos sepan que no temes ser tú en todas las formas. Para el signo de Géminis, puedes ser bastante rebelde en tu modo de pensar y en los sistemas de creencias que consideras verdaderas. No te sorprendas si entras en conflicto con estos modos de pensar al poner en movimiento tus sueños de autoexpresión creativa. El aspecto en juego de hoy está indicando que es probable que surjan tensiones a medida que te vas involucrando más en una situación romántica que entra en abierto conflicto con alguna de las convicciones más profundas. Para el signo de Cáncer, un cambio reciente en la situación con alguien cercano puede causar gran malestar en tu estado emocional. Quizás hayas decidido tener un enfoque más progresivo respecto de tus relaciones, tanto románticas como platónicas. Mientras has estado viviendo grandes transformaciones en este aspecto, es bastante probable que a esa otra persona le esté resultando difícil adaptarse a tu nueva actitud. La energía celestial de hoy está demarcando áreas de conflicto que pueden surgir debido a esto. Para el signo de Leo, es probable que realices una exploración interior y quizás alientes a los demás a hacer lo mismo. Tus ojos penetrantes buscarán el significado oculto en todo y no dejarán de escudriñar a nadie. Tan pronto como entablas una conversación con alguien, quieres conocer el cómo, el por qué y el origen de sus pensamientos. Independientemente del tipo de tema que haya surgido, el aspecto en juego de hoy está causando una tensión que sentirás como un enigma que es preciso resolver. Para el signo de Virgo, los cambios internos de actitud pueden dejarte confusión e inseguridad con respecto al futuro. Debes darte cuenta de que el futuro es un lugar interesante y que no hay motivo para preocuparse innecesariamente por cosas que ni siquiera han pasado todavía. La mejor forma de calmar tus temores es que hables de ellos con tu pareja. Se te alienta a interactuar con el corazón abierto. Para el signo de Libra, se presentarán personas inesperadas y te exigirán una porción significativa de tu tiempo y tu energía. Toma en cuenta tu tiempo y con quién deseas pasarlo. Si bien por un lado puede ser lindo volver a conectarse con personas que hace tiempo que no ves, también puede traerte algunos recuerdos que no te resultarán agradables. La alineación celestial de hoy está creando tensión con respecto a emociones difíciles que es probable surjan alrededor de personas y acontecimientos inesperados. Para el signo de Escorpión, con la configuración astral del día de hoy te vendría muy bien un cambio de escena. Si puedes tomarte el día libre, podrías disfrutar de un viaje fuera de tu ciudad o tal vez te diviertas juntándote con algunos amigos en un nuevo restaurante u otro sitio. En este momento necesitas estimulación. Las responsabilidades laborales o familiares pueden estar presionándote y necesitas tomarte un pequeño respiro. Arriba el ánimo y trata de no estar tan serio. Para el signo de Sagitario, una relación íntima de amor emocional con otra persona podría estar afectando tus valores de manera inesperada. Descubrirás que le estás dando más importancia a la exclusividad y espontaneidad cuando normalmente valoras más la estabilidad y la solidez. El aspecto en juego hoy te alienta a abrirte de maneras que nunca habías pensado. Inevitablemente abrirás todo otro aspecto de tu ser que ni siquiera sabías que tenías. Para el signo de Capricornio, hoy tendrás mucha energía. El aspecto astral en juego podría agregar un saltito a tu paso. Te encontrarás listo o lista para manejar cualquier desafío. Podrás hacer muchos contactos comerciales en tu interacción con colegas o tal vez se te ocurra un nuevo plan comercial para promocionarte. Tal vez diseñes tu propia página web desde cero. Tendrás un fuerte entusiasmo, así que atrévete a emprender en una nueva dirección. Para el signo de Acuario, la agenda de hoy incluye episodios inesperados de romance y autoexpresión creativa. Descubrirás que cuanto más puedas integrar un enfoque único a la situación actual, mejor será para ti. Ten cuidado de no involucrarte demasiado en el proceso. Si hay algo que sale mal, no te sientas responsable por ello. La energía celestial está sugiriendo que pueden surgir tensiones durante el día, pero esto no significa que no debas explorar o ir más allá de tus límites normales. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es probablemente que las personas salgan de su encierro y se muestren de modo completamente diferente. Es importante que no las encasilles en categorías inadecuadas. Bríndales espacio de crecimiento tratándolas diferente de como lo has hecho siempre. Debes darte cuenta de que las personas cambian y tus reacciones deben adecuarse a este cambio. La alineación celestial de hoy te acerca a personas nuevas en tu vida o que han cambiado recientemente. De la mañana con 16 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Love

9:24, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y te tengo información muy interesante, fuera de lo común, ya que esta nota que les voy a dar, pues sí, realmente pasa en muy poco tiempo. Muy pocas veces más bien, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ustedes ya han escuchado acerca del eclipse de luna que se va a dar el día de mañana, 27. Y pues para la gente que nos escucha desde España, pues ya van a decir hoy, ¿no? Que hoy se va a dar. Pues bueno, este 27 de julio de este año 2018 tendrá lugar el eclipse lunar total más largo que habrá en el siglo XXI. Así que no se lo pierdan. Por ahí dicen que se puede ver en todo el planeta. Todo el planeta Tierra, ¿no? Pero realmente se va a ver en algunos países como en Europa, Nueva Zelanda y ahorita les confirmo cuál es el otro país que van a decir en el que sí se va a ver completamente, o sea, se va a ver como lo que dicen. Pues lo que les puedo decir es que la fase de eclipse total durará 1 hora y 43 minutos desde las 20:21 horas, o sea, desde las 8 de la noche. Es uno de los eclipses más largos, fíjense, de que los que hemos estado acostumbrados a ver. Por lo general siempre vemos un eclipse durante 5 o 10 minutos máximo, ¿verdad? Pero, ¿qué es exactamente un eclipse lunar total? Pues lo que es que es cuando ocurre más que nada cuando la luna pasa por la sombra que proyecta la Tierra. ¿Cómo la ven? También cuando ustedes busquen acerca de este eclipse, pueden ver la animación de cómo se va a dar para que ustedes comprendan por qué se pone oscura. Y muchos se preguntan por qué no hay eclipses lunares todos los meses, por qué hay cada tantos años como esta que creo que pasa cada 15 años. Bueno, pues como la órbita de la Tierra está inclinada, la luna no pasa todos los meses por su sombra. Es por esa razón que no hay cada mes un eclipse lunar. ¿Y por qué a este eclipse se le llama también la luna de sangre? Que está muy interesante, así como para los vampiros, para ver películas de vampiros. Bueno, pues aunque la luna está en la sombra de la Tierra, le llega algo de luz solar y es por eso que se ve roja, se va a ver completamente roja. Y pues la luz del sol pasa por la atmósfera de la Tierra, que filtra la mayoría de la luz azul, y lo que hace ver pues es que llega la luz roja. También, a ver qué otro dato les puedo dar. Y esto hace también que la luna se vea pues ya roja desde la Tierra. Es que estoy pues dándoles la información que estoy obteniendo en el momento. ¿Cuánto va a durar o por qué dura tanto tiempo? Ya dijimos que va a durar 1 hora. Pues la luna pasa por la región más oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra. Acuérdense de esta parte, ¿no? La luna pasará por la región más oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra. ¿Cómo se llama la parte más oscura de la sombra de la Tierra? Umbra, sin H, ¿ok? Umbra. Y bueno, pues esto es lo que les tengo acerca de este eclipse de luna, donde lo pueden ver. Al parecer se va a ver en todas partes, pero dicen que nada más desde Europa, Asia, África, Australia y Nueva Zelanda es donde lo van a poder apreciar así a todo el nivel máximo. Así que ustedes salgan el día de mañana y observen. Lástima que en algunas partes, ¿no? Como en México, en Sonora, pues yo me enteré que va a estar nublado el día de mañana. Entonces a lo mejor no se alcanza a apreciar bien, pero pues esperemos que sí, ¿verdad? Que sí se pueda ver. Y bueno, también les tengo otra información, pues ya hablando del eclipse, ahora nos vamos a ir a otra noticia científica, y es que los científicos descubrieron un enorme lago líquido en Marte. Es un gran descubrimiento. Marte puede parecer polvoriento, muerto y seco, pero ahora los científicos han descubierto una fuerte evidencia de un lago de agua líquida que es escondida debajo del casquete polar del planeta rojo. Durante siglos ha habido indicios y especulaciones esperanzadoras sobre un lado más húmedo de Marte, desde canales construidos por extraterrestres hasta algunas franjas oscuras que en cierto modo parecen arena húmeda. Pero una y otra vez... una investigación más profunda siempre parece revelar que cualquier avisto de agua en nuestro mundo vecino es una ilusión o una congelación rígida, pues un equipo de investigadores utilizó datos de radar recopilados del orbitador europeo Mars Press para identificar lo que parece ser un lago de agua salada de 20 kilómetros o 12.5 millas de ancho y aproximadamente 1.5 kilómetros o una milla por debajo de la superficie del hielo. La investigación tomó varios años para descartar otras posibles explicaciones para los ecos de radar recogidos en el fondo de Marte. Y bueno, lo que dijeron fue lo siguiente. Descubrimos de hecho que ninguna otra explicación era realmente sostenible, fue lo que dijo Roberto Orosei del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, autor principal del nuevo estudio publicado el día miércoles por la publicación especializada Science. Así que tuvimos que incluir que hay agua en Marte en este momento. Orosei dijo que en un video publicado por Science que el equipo no pudo determinar qué tan profundo podría ser el lago subglacial, pero esto estima que se extienda al menos un metro, lo cual es algo que realmente califica esto como un cuerpo de agua, un lago. No es realmente como un tipo de agua de deshielo que llena un espacio entre la roca y el hielo. Sin embargo, encontrar agua no significa que hayamos encontrado un lugar cálido extraño en el polo sur de Marte. Orosei estima que el lago oculto podría estar tan frío como menos 30 grados centígrados o menos 22 grados Fahrenheit, pero no se congela debido al alto contenido de sal que reduce significativamente su punto de congelación. Y también existen lagos congelados similares en la Tierra, debajo de las capas de hielo de la Antártida y también en Groenlandia. ¿Cómo la ven? Es interesante, ¿no? Todo lo que llegan a descubrir. Y bueno, ahora sí, con esto finalizo este tema. Les quería hablar acerca de Facebook, pero mañana les hablo acerca de lo nuevo que tiene Facebook, como es el Watch Party, ¿ok? Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. We'll be right back. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 16, estamos en el repaso día 83. Vamos a hablar del quinto apartado que nos dice la decisión de alcanzar la compleción. Este apartado es un poco extenso, a ver si nos alcanza el tiempo, si no, lo voy a cortar, ¿ok? Bueno, los empiezo a leer. La decisión de alcanzar la compleción. Cuando se examina la relación especial, es necesario antes que nada darse cuenta de que comporta mucho dolor. Tanto la ansiedad como la desesperación, la culpabilidad y el ataque están presentes, intercalados con periodos en que parecen haber desaparecido. Es esencial que todos estos estados se vean tal como realmente son. Sea cual fuere la forma en que se manifiesten, son siempre un ataque contra el ser para que el otro se sienta culpable. He hablado de esto con anterioridad, pero hay algunos aspectos de lo que realmente se está intentando que aún no hemos examinado. Dicho llanamente, el intento de que otro se sienta culpable va siempre dirigido contra Dios, pues el ego quiere que creas que Dios y solo Él es culpable, lo cual deja a la filiación vulnerable al ataque y sin ninguna protección contra Él. La relación de amor especial es el arma principal del ego para impedir que llegues al cielo. No parece ser una arma, pero si examinases cuánto la valoras y por qué, te darías cuenta de lo que es. La relación de amor especial es el regalo más ostentoso del ego y el que mayor atractivo tiene para aquellos que no están dispuestos a renunciar a la culpabilidad. Aquí es donde más claramente se puede ver la dinámica del ego, pues contando con la atracción de su ofrenda, las fantasías que se centran sobre la relación de amor especial son con frecuencia muy evidentes. Normalmente se consideran aceptables e incluso naturales. Nadie considera raro amar y odiar al mismo tiempo, y aún los que creen que odiar es un pecado simplemente se sienten culpables por ello, pero no hacen nada por corregirlo. Esto es lo que es normal en la separación, y aquellos que aprenden que no es normal en absoluto parecen ser los que no son normales, pues este mundo es lo opuesto al cielo. Al haber sido concebido para ser su opuesto, y todas las cosas aquí son exactamente lo opuesto a la verdad. En el cielo, donde el significado del amor se conoce perfectamente, el amor es lo mismo que la unión. Aquí, donde un lugar del amor se acepta la ilusión de amor, el amor se percibe como separación y exclusión. En la relación especial, nacida del deseo oculto de que Dios nos ame con un amor especial, es donde triunfa el odio del ego, pues la relación especial es la renuncia al amor de Dios y el intento de asegurar para uno mismo la condición de ser especial que Él nos negó. Es esencial para la supervivencia del ego que tú creas que el especialismo no es el infierno, sino el cielo, pues el ego jamás querría que vieses que lo único que la separación conlleva son pérdidas, al ser única condición en la que el cielo no puede existir. Para todo el mundo el cielo es la compleción. En esto no puede haber desacuerdo, porque tanto el ego como el Espíritu Santo lo aceptan. Están, no obstante, en completo desacuerdo con respecto a lo que es la compleción, ya cómo se alcanza. El Espíritu Santo sabe que la compleción reside en primer lugar en la unión y luego en la extensión de esta. Para el ego, la compleción reside en el triunfo y en la extensión de la victoria, incluso hasta el triunfo definitivo sobre Dios. El ego cree que con esto el ser se libera finalmente, pues entonces no quedaría nada que pudiese ser un obstáculo para él. Esa es su idea del cielo. Para el ego, pues, la unión, la condición en la que él no puede interferir, tiene que ser el infierno. La relación especial es un mecanismo extraño y antinatural del ego para unir cielo e infierno e impedir que se pueda distinguir entre uno y otro. Tratar de encontrar lo que supuestamente es lo mejor de los dos mundos simplemente ha dado lugar a que se tengan fantasías de ambos y a que sea imposible percibir a ninguno de ellos tal como realmente es. La relación especial es el triunfo de esta confusión. Es un tipo de unión en que la unión está excluida, pues la exclusión es la base de dicho intento de unión. ¿Qué mejor ejemplo que esto puede haber de la máxima del ego? Busca, pero no halles. Lo más curioso de todo es el concepto de yo que el ego fomenta en las relaciones especiales. Este yo busca relaciones para completarse a sí mismo, pero cuando encuentra la relación especial en la que piensa que puede lograrlo, se entrega a sí mismo y trata de intercambiarse por el yo del otro. Eso no es unión, pues con ello no hay aumento ni extensión. Cada uno de ellos trata de sacrificar el yo que no desea a cambio de uno que cree que prefiere. Y se siente culpable por el pecado de apropiarse de algo y de no dar nada valioso a cambio. ¿Qué valor le puede adjudicar a un yo del que quiere deshacerse para obtener otro mejor? Ese otro yo mejor que el ego busca es siempre uno que es más especial. Y quien quiera que parezca ser un yo especial es amado por lo que se puede sacar de él. Cuando ambos miembros de la relación especial ven en el otro ese yo especial, el ego ve una unión bendecida en el cielo. Pues ni uno ni otro reconocerá que ha pedido al infierno y por lo tanto no interferirá en la ilusión que el ego tiene del cielo y que le ofrece para que suponga un obstáculo para éste. Pero si el contenido de todas las ilusiones es el miedo, y solo el miedo, la ilusión del cielo no es más que una forma atractiva del miedo, en la que la culpabilidad está profundamente solterada y se manifiesta en forma de amor. El atractivo del infierno reside únicamente en la terrible atracción de la culpabilidad, que el ego ofrece a los que depositan su fe en la pequeñez. La convicción de pequeñez se encuentra en toda relación especial, ya que solo los que se consideran a sí mismos necesitados podrían valorar el especialismo. Exigir que se te considere especial y la creencia de que hacer que otro se sienta especial es un acto de amor. Hace del amor algo odioso. El verdadero propósito de la relación especial, en estricta conformidad con los objetivos del ego, es destruir la realidad y sustituirla por ilusiones, pues el ego en sí es una ilusión y solo las ilusiones pueden dar testimonio de su realidad. Si percibes la relación especial como un triunfo sobre Dios, ¿la desearías? No pensemos en su naturaleza aterrante, ni en la culpabilidad que necesariamente conlleva, ni en la tristeza, ni en la soledad, pues esos no son sino atributos de la doctrina de la separación y de todo el contexto en que se cree que ésta tiene lugar. El tema central de su letanía al sacrificio es que para que tú puedas vivir, Dios tiene que morir. Y ese es el tema que se exterioriza en la relación especial. Mediante la muerte de tu yo, crees poder atacar al yo de otro, arrebatárselo y así reemplazar al yo que detestas. Y lo detestas porque piensas que no te ofrece la clase de especialismo que tú exiges. Y al odiarlo, lo conviertes en algo ínfimo e indigno porque tienes miedo de él. ¿Cómo podrías conferirle poder ilimitado a lo que crees haber atacado? La verdad se ha vuelto tan temible para ti que a menos que sea débil, insignificante e inmerecedora de que se le otorgue valor, no te atreverás a mirarla de frente. Piensas que estás más a salvo dotando al pequeño yo que inventaste, con el poder que le arrebataste a la verdad al vencerla y dejarla indefensa. Observa la precisión con que se ejecuta este rito de la relación especial. Se erige un altar entre dos personas separadas, en el que cada una intenta matar a su yo e instaurar en su cuerpo otro yo que deriva su poder de la muerte del otro. Este rito se repite una y otra vez, y nunca se completa, ni se completará jamás. El rito de compleción no puede completar, pues la vida no procede de la muerte, ni del cielo, ni del infierno. Cada vez que alguna forma de relación especial te tiente a buscar amor en ritos, recuerda que el amor no es forma, sino contenido. La relación especial debe de reconocerse como lo que es: un rito absurdo en el que se extrae fuerza de la muerte de Dios y se transfiere a su asesino como prueba de que la forma ha triunfado sobre el contenido y de que el amor ha perdido su significado. ¿Desearías que eso fuese posible, aparte de que es evidente que no lo es? De ser posible, te habrías convertido a ti mismo en un ser indefenso. Dios no está enfadado, simplemente no pudo permitir que eso ocurriese, y tú no puedes hacer que él cambie de parecer al respecto. Ningún rito que hayas inventado en el que la danza de la muerte te deleita puede causar la muerte del eterno. Ni aquello que has elegido para sustituirla a la plenitud de Dios puede ejercer influencia alguna sobre ella. No veas en la relación especial más que el intento absurdo de querer anteponer otros dioses a él, y de, al adorarlos, encubrir su pequeñez y la grandeza de Dios. En nombre de tu propia compleción, no desees esto, pues cualquier ídolo que antepongas a él se antepone a ti y usurpa el lugar de lo que verdaderamente eres. La salvación reside en el simple hecho de que las ilusiones no son temibles porque no son verdad. Te parecerán temibles en la medida en que no las reconozcas como lo que son, y no las reconocerás como lo que son en la medida en que desees que sean verdad. En esa misma medida estarás negando la verdad y no llevando a cabo la simple elección entre la verdad y las ilusiones, entre Dios y las fantasías. Recuerda esto y no te resultará difícil percibir la elección exactamente como es y solo como es. El núcleo de la ilusión de la separación reside simplemente en la fantasía de que es posible destruir el significado del amor. Y a menos que se restaure en ti el significado del amor, tú, que compartes su significado, no podrás conocerte a ti mismo. La separación no es más que la decisión de no conocerte a ti mismo. Todo este sistema de pensamientos es una experiencia de aprendizaje cuidadosamente urdida, diseñada para apartarte de la verdad y conducirte a las fantasías. Mas por cada enseñanza que pueda hacerte daño, Dios te ofrece corrección y el escape total de todas sus consecuencias. Decidir entre si escuchar o no las enseñanzas de este curso y seguirlas no es sino elegir entre la verdad y las ilusiones, pues en este curso se hace una clara distinción entre la verdad y las ilusiones, y no se confunden en absoluto. Qué simple se vuelve esta lección cuando se percibe exactamente como es, pues solo las fantasías hacen que elegir sea confuso, pero las fantasías son totalmente irreales. Este es, pues, el año en que debes llevar a cabo la elección más fácil a la que jamás te hayas enfrentado y también la única. Cruzarás el puente que conduce a la realidad simplemente porque te darás cuenta de que Dios está al otro lado y de que aquí no hay nada en absoluto. Es imposible no llevar a cabo la elección que naturalmente llevarías a cabo si te dieses cuenta de esto. Y bueno, les leí todo el apartado y esta es la decisión de alcanzar la comprensión. Espero que todos decidamos en este día, espero no olvidarme, ¿no?, de lo que nos dice en este apartado. Yo sé que está un poco extenso, yo sé que tiene muchos puntos importantes que nos puede hacer ver con claridad, ¿no?, lo que es la verdad, lo que son las ilusiones, de cómo nos dejamos llevar a veces por la tristeza, cómo tratamos de encontrar algo especial en otras personas a través del ego. O sea, cuando nosotros creemos que ya sea nuestra pareja o nuestros amigos son lo que deberían de ser para nosotros, y pues nos completamos, ¿no? Decimos, ahora estoy feliz porque mi pareja hace todo lo que yo quiero, porque me hace feliz con esto, con otro, o mis amigos. Y eso nada más es una pura confusión. Confusión del ego que nos dice que somos especiales y que por eso tenemos que tener una pareja especial, unos amigos especiales, unos compañeros especiales, vecinos especiales, etcétera, etcétera, momentos especiales. Y cuando no encajan, ¿qué hacemos? Pues hacemos la separación. Esta persona no es como yo la quiero, entonces no es mi amigo. Esta pareja no me da lo que yo quiero, entonces no me hace feliz, no es mi complemento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el atractivo, pues el infierno que nos llama, ¿no? Y sí, ¿no? A veces cuando uno se siente pésimo, triste, enojado, con mucha ira, realmente siente que está en el infierno, ¿no? Por eso dicen que cuando alguien está enojado nunca debe de contestarle a alguien, sobre todo cuando están en una discusión. ¿Por qué? Porque se puede presentar el mismísimo diablo, ¿no? Y a eso se refiere a ese infierno que hemos creado, a ese infierno en el que realmente pues no nos sentimos felices. Al contrario, sentimos mucha insatisfacción cuando podemos sentir toda esa satisfacción a través de la plenitud, a través de la verdad, a través del cielo. Sabemos que el cielo está aquí, sabemos que el cielo no está después de la muerte. Bueno, está también porque dejamos el cuerpo físico y esta mente, pero el cielo está aquí y nada más es cuestión de abrir los ojos y tomar pues esa decisión de alcanzar la compleción. Me gustaría hablar más de este tema, desglosar algunos de estos puntos, pero lastimosamente no tenemos tiempo. Así que si ustedes tienen la oportunidad de volverlo a leer con detenimiento y ver las frases que realmente los despierte, porque a unos los despiertan ciertas palabras y a otros nos despiertan otras, ¿verdad? Entonces, si pueden, háganlo, vuélvanlo a leer. Ahorita ya les voy a leer rápidamente la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 333 y nos habla: el perdón pone fin al sueño del conflicto. El perdón pone fin al sueño del conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente. Pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado, ninguna otra luz puede salvar al mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu hijo bien amado. Y bueno, con esto finalizamos el tema ahora sí por completo. El perdón pone fin al sueño del conflicto. Recuérdenlo. Recuerden que el perdón es la luz que nosotros elegimos. Hay que perdonar nuestra mente, nuestros pensamientos. Con eso ya perdonas a todo y a todas, ¿no? Todo lo que tú piensas que te ha hecho daño, o también tal vez tú piensas que hiciste daño, pues perdona todas esas ideas que nada más están en nuestras cabecitas, y de aquí en adelante pues vivir en plenitud, vivir en amor y aceptarnos sin hacer ninguna separación. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ya regresamos con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con un minuto, ya regresamos y ya no estamos pasando el tiempo. Les tengo rápidamente la receta de salud. Recuerden que les he estado trayendo recetas para combatir la osteoporosis, para prevenirla o también para fortalecer los huesos. Y el día de hoy este juguito pues también te va a ayudar para lo mismo, para combatir y fortalecer tus huesitos y para tener tu cuerpo lleno de energía. Y al mismo tiempo también te va a ayudar a desintoxicar tu organismo. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas una berza madura. Una berza es un col, un repollo, pero no el repollo normal, es el que tiene la hoja como chinita, la que utilizan en la comida china con el sushi. Ese es la berza. Si no, búsquenlo ahí en Google cuál es la berza y ya lo pueden pues comprar con mejor seguridad. Y bueno, también necesitan una hoja cruda de remolacha, de esas que compras en las ensaladas. También necesitas un cuarto de un nabo y tres tomates rojos sin cáscara ni semilla. Hay una manera de quitarle rápido la cáscara. Cuando están muy maduros, empiezas a como a pelarlo con tus uñas, con tus dedos, y ya se empieza a caer todo. O lo puedes poner a hervir unos segundos, un minuto, y ya queda flojita la cáscara. O lo puedes asar tantito para que se le pueda caer la cáscara. Hay que lavar y cortar todos los ingredientes, los pones a licuar con un vaso con agua. Después se recomienda que lo cueles y lo bebas, un vaso media hora antes del desayuno, tres veces por semana. Entonces nada más es tomar este juguito, como les digo, tienes la opción de colarlo o tomarlo así, sin colar, un vaso media hora antes del desayuno, tres veces por semana, y con esto se te va a quitar el dolor de los huesos, lo vas a fortalecer y pues te vas a sentir muy bien. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula "Hoy me enfrentaré a la vida". Hoy me enfrentaré a la vida. Hoy eliminaré de mi agenda 2 días, ayer y mañana. Ayer fue para aprender y mañana será la consecuencia de lo que hoy pueda realizar. Hoy me enfrentaré a la vida con la convicción de que este día jamás volverá. Hoy es la última oportunidad que tengo de vivir intensamente, pues nadie me asegura que mañana volveré a amanecer. Hoy tendré la audacia de no dejar pasar ninguna oportunidad. Mi única alternativa es la de triunfar. Hoy invertiré mi recurso más importante, mi tiempo, en la obra más trascendental, mi vida. Cada minuto lo aprovecharé apasionadamente para hacer de hoy un día diferente y único en mi vida. Hoy desafiaré cada obstáculo que se me presente con la fe de que venceré. Hoy seré la resistencia al pesimismo y conquistaré al mundo con una sonrisa,